Hijo, te amo. Por favor, vuelve a casa. La razón de mi partir no está clara aún, pero algo quiero experimentar. Aunque no sé lo que pueda ser, porque todo lo tengo a mis pies: el amor de un buen padre y tierno placer. No te sientas mal, papá, prefiero libertad. Y aunque no estás de acuerdo, no te opondrás. De lo que me toca, dame mi herencia. Estoy seguro que mal no me irá. Y me dices: hijo, vuelve a casa, te lo ruego. Hijo, no hay razón para partir. Hijo, vuelve a casa, oh hijo, vuelve ya. Mi puerta está abierta para ti. He gastado cuanto de mi padre recibí, sin amigos, sin dinero, en soledad. Aunque tengo trabajo, no he podido cubrir mi necesidad. Y he pensado mil veces en regresar. Si decido ya volver, postrado le diré que no me cierre la puerta, que regrese. Quiero la oportunidad de ser un siervo más. Que recuerdo las palabras que dijo cuando me marché: hijo, vuelve a casa, te lo ruego. No hay razón para partir. Hijo, vuelve a casa, oh hijo, vuelve ya, que mi puerta está abierta para ti. Por si algún día piensas regresar. ¡Qué sorpresa me llevé! Me besaste y te abracé, y me recibiste cual buen hijo. Fies hiciste allí por mí, cual yo nunca merecí, porque todo este tiempo me esperaste. piensas regresar. Es la voz de Jesús que te llama hoy.